いくらでも遊んでくれるんでしょ。心までは奪えない、何度でも何度でも駆け出せる。 Olele la caja, olele la caja de Gundam. La caja de Gundam. ¿Qué caja? Pará, ¿qué caja de Gundam? Esta. Suena medio raro, pero bueno, vamos a intentarlo. Vale. Hablale al Dobero. No, hace la caja del Dobero. Sí, está la caja. Es la caja, no el Dobero. Por eso te dije, hablale a la caja del Dobero. Entregas el Dobero ahí. Ahí está el Dobero. Es su majestuosidad. Ahí está el Dobero en su majestuosidad. Es 20 metros de alto. Bueno, este es más chiquito. 36 de ancho. Escala 2-1, o sea, el doble del tamaño real. Va, son 18. Son 18 metros por lo menos. ¿Cómo no? Todos los Gundam miden 18 metros. ¿Cómo no estaría, boludo, tener así un Gundam de 36 metros? El piloto entra realmente en la cabeza del Gundam. Que la cabeza es lo primero que le vuelan a todo Gundam. Con 18 metros ya entras. Sí, sí. Igual no están en la cabeza, están en el pecho. Ya sé, pero por eso digo que el piloto entre en la cabeza, da el tamaño que tendría que tener la cosa esa. Pero no sirve si te cortan la cabeza, entonces... Por eso digo, la cabeza es lo primero que cae de los Gundam, por lo general. Sí. Va, en realidad es lo segundo. Lo primero es el brazo y después la cabeza. En tercer lugar está la pierna. Más o menos. Y bueno, ¿qué es esto? Ah, ¿ya empezamos? Yo pensé que estabas hablando al pedo. No, no. Bueno, lo hacemos en serio. No, lo hacemos en serio. Bueno, lo vamos a hacer. Esto es posta, esto es en serio. Esto es persona, no se cae. Majo. Programa 28. Edición 130. No, pero 185. Ya estaba aquí. Son 50 programas encima. 50 programas menos. Hemos rejuvenecimos 50 programas. Hemos involucionado. Bueno, sigue probando nuevo gadget. Entre comillas. Guión cosa extraña que conseguí que supuestamente no existe. Existe entonces. Existe porque yo creo lo suficiente. Y como el dios Camote se comunica a través de mis creencias, él lo crea. Yo te dije, vos tenés que poner en esa entrevista que te preguntaban qué era tu peor característica, creer en un vegetal con poderes. Obvio que los vegetales tienen poderes. Vos bueno, viste el opening de estoy enamorado de no estoy enamorado de mi hermano. Bueno. Ahí aparece la poderosa fruta. ¿Dónde estábamos? Persona, no sé dónde estamos, estamos donde siempre. Presentación de estanque. Sí. El programa más cuca. Más cuco. Programa cutre. Culerísimo programa cutre y de persona se cae. Esto está saliendo bastante raro, demasiado. Sí. No importa, estamos probando. Más cutre que de costumbre. Más cutre que de costumbre. Bueno, como se darán cuenta, ser uno está entre nosotros y el que le sabe de Salche. Con aquí al lado el señor Don Pyro, Crusader of the Camote. Mandioca, mandioca. No, Crusader of the Camote. Y bueno, ¿qué tenemos para esta semana? Ah, que por supuesto va a ser una increíble edición de San Valentín. Uy, sí, sobre que todo. San Valentín no va a tener casi nada. No, esto es lo que yo preparé, nada más. Esto no es comparable a mis ediciones de Navidad, esto de San Valentín no tiene un carajo. Bueno, ¿dónde estamos? A todo esto estamos a 10, ni a palo te calculé que yo voy a sacar esto para el 14. Más o menos sale el 14, por lo general se lo sacan los martes. A veces antes, pero sí. A veces antes, pero por lo general los martes, actualmente. Al principio eran los jueves, salió los jueves y después salió el miércoles y salió el jueves y posiblemente un día va a salir el día antes. El mismo día que lo tenemos que grabar. Sí, se llama cuando volvemos a la radio. Bueno, como veníamos diciendo, al menos yo por mi parte sí preparé un informe para la gente que anda emparejado y parejos, así que... Para los que están emparejados bien y para los que... Y para los que están emparejados mal. Y para los que están parejos. Y como siempre mi consejo, no se enamoren, es un quilombo. No se enamoren, es un quilombo. Ese gran representante de... A ver. Bueno, antes de continuar con el delirio extremo y la prueba de esta cosa, voy a tirarles la actualización podcast esta semana que se resume a... Tenemos... Dos nuevos programas de Leviatán. Dos. La segunda parte de el informe de lo sobrenatural. Ah, sí, sí. donde resumo esto con una frase sacada del primer capítulo de Keroro: extraterrestres y fantasmas, ¡cómo mola! y tenemos lo que es la reproducción de el streaming que hizo Río sobre su programa especial de Ranma y Medio. El cual voy a pasar a declarar la siguiente: en las últimas 3 semanas que han estado pasando, me he estado perdiendo todos los streamings por diferentes motivos, los cuales son por lo general quemadas o estados hechos mierda. Calculo que ya terminé con todo lo que tenía que hacer, así que el próximo seguramente estaré. Pero ha estado bastante complicadito. A ver, también tenemos un nuevo programa de Wild Game. El nuevo programa de Club Vintage sobre Mario World. El punto más oscuro de los juegos de Mario. No el Mario World, corrijo. El Mario Land. Ah. El Mario más extraño y más oscuro que hay hasta ahora. Después tenemos Mario Emo. Sí, hay una cosa que Mario Emo. ¿Qué sí, cosas, hay. Qué cosa horrible que sería eso. Mario Land. A ver, después tenemos también el nuevo programa del Capitán Pada. La grabación la versión grabada del streaming del Angelcast. Ah, la versión del streaming del Angelcast. Que ya se viene un nuevo streaming que sale esta semana. Esta semana se graba el nuevo streaming. A eso sí voy a tratar de estar. ¿Qué más? El primer programa del podcast de Sato. En realidad no es programa, porque no es programa, es entrada nada más. Entrada. Sí, hizo una entrada. Sato es una intro. No, es una publicación en el blog especial del nuevo podcast. A todo esto Sato va a sacar un programa nuevo. Extraño programa. Bueno, volviendo al tema de su Sato mundo, cast, es el Satcast. Bueno, volviendo Exacto. a ese tema, del submundo no tenemos nada por ahora. ¿Y baratijas? Hace rato me gustó. Sí, baratijas hace mucho que no saca nada. Es que no sé. Yo Iván lo estaba tratando de localizar, pero está desaparecido. En el blog siguen publicando cosas, obviamente, pero no me lo he cruzado. Secuestraron los ovnis, al igual que Sogue. A ver. Por cierto, a todos los que sepan algún dato relacionado con Sogue. Yo sabía algo, pero no me puedo comunicar con él. Después te cuento. Después, a ver, de Hobbies y Zombies esta semana no sacó nada. Tampoco sacó nada la presa. Vaca Radio no. Vaca Radio, olvídate. Milenio no. Tenemos el primer programa de lo que es la nueva temporada de Miskatonic. El nuevo programa de Floppy. Ah, sí. El nuevo programa de Floppy. Hay un nuevo programa de la revista oficial de Xbox y un par de programas nuevos de Atomics. Todo esto sacado de la playlist directa de la Comic Corp. Saludos a la gente de la Comic Corp. Raro, vamos. Que hace mucho que raro no pasa por el blog. No, sí, a hoy Río se pasa. El tema es que no comenta. Bueno, antes que nada, mandamos un saludo a nuestros sponsors, que son Puro Comic, que está en 3 de febrero al 1180, y Shibuya Station, que está en Presidente Roca al 747. ¡Victoria! ¿Qué más podemos decirle? Que nuestros medios de comunicación son nuestro correo electrónico, que es personasekai@gmail.com, y personasekai.blogspot.com, que es nuestro blog oficial y sitio oficial donde van a poder encontrar todo esto, todo el contenido, y desde donde nos pueden descargar. ¡No sean ratillas! Mándenos chuches. Mándenos chuches. Para los que no entendieron el chiste, le falta ver Keroro versión española. Ya vamos a hablar de Keroro, sí. Quiero una RPG. Primero tiene que salir la Nintendo 3DS. Ya salió. No, está a 43 días. Cuando salga la Nintendo 3DS. Importa un carajo lo de Wally, ya la probaron. Ya sé, pero. Sí, pero tenés que ir al sitio para ir a probarla, no es que te la puedas comprar. Ay, me hiciste acordar con lo del sitio. Está el nuevo programa de Cosner. Desde abajo. Desde abajo. ¿Qué tiene que ver con el sitio? El sitio de Cosner. El sitio de abajo. Bueno. que está todo legal ahora. Está todo legal. Bueno. Algo más, si no sé si quieren tirar, si quieres decir algo, Fire, además de que obviamente te fumaste todas las cosas que te fumas en tu trabajo. A ver. Y que lloras tinta y papel para hacer láminas de. Para los DVD de Naruja. A ver, comentario aparte. Ya vi la película con la que termina Gundam Dovero. Y puedo decir a ciencia cierta que termina con una flor de poronga. ¿Termina mal? Yo no dije que termina mal, yo dije que termina con una flor de poronga. Me van a entender los que hayan visto la película. No les pienso spoilear nada más allá de eso. Ya me imagino. Ya me puedo imaginar. No, no te imaginas un carajo. Y si viniendo de tu mente, seguramente es algo completamente sexual y fálico. Bien. Amigo. Todo esto estoy esperando a que salga la maldita live action. El DVD de live action de Lek. Y va. Vamos a ver qué pasa con el Gantz. Entre otras cosas. Que va. Vamos con el primer tema. ¿Estás cansado de ver muchos uploads y ninguna reseña? ¡Claro! ¿Has escuchado últimamente mucho la palabra Watchmen y no sabes qué carajos es? ¿Te gustan los videos de conejitos y gatitos? ¿Estás cansado de escuchar cómo la gente habla de anime de una forma seria y formal? ¿Ya no quieres esperar la próxima temporada en la radio de tu foro favorito? ¡Shaman King! ¡No, ya, Shaman King, ya no, por favor! ¡Ya, ya! Leviatanime.blogspot.com. ¡Apúntele bien! Leviatanime.blogspot.com. Porque nosotros no hacemos el anime, solo lo vemos. ¿Qué es lo que Y volvemos a esto, que es Persona se cae, majo. Un promo largo y complicado. Sí, con dos entradas de audio. A ver. Sección anime. Y para esta semana en Persona se cae les traigo otro estreno de la cartelera de este año. En este caso, seguimos con la temática zombie. Y nos toca comentar Korewa Zombie Desuka. Lo que mundanamente se traduciría a... Eso es un zombie. Pero... La traducción no es el caso, o sea, no voy a poner traducir toda la serie que nos caen, porque realmente hay mucha que no da, hay mucha que pierde la gracia. Jason de Sun. Fredides. Krugates. Esta es una comedia fumona. Realmente es un extraño caldo donde tiraron algo sobrenatural. Magical Girls. Poderes del oculto. Psicópatas, vampiros, Haren, Slice of Life. Y hasta Pedover entró. Un saludo al Pedover. Y su familia. El Ugly Bird. Después estaba, creo que el conejo Jota. ¿Sí? El Jota, bueno. A ver. Pero antes que todo lo demás, les tiro la data técnica que esto nos revela que esta es una serie de 12 episodios por el momento. Que fue estrenada el pasado 11 de enero de este año. Bajo el ala del estudio Dean, el cual su trabajo menos conocido es Runeri Kenshin, así que ni me voy a gastar en comentarle qué hizo este estudio. Y que actualmente también está llevando a cabo Dragon Crisis en paralelo. Pero ¿de qué va esta cosa volada y enferma? Esta vez tal vez no sea lo correcto empezar desde el principio, sino de un poco después. En una ciudad que podría ser Tokio o no, realmente no me acuerdo... se encuentran ocurriendo una serie de asesinatos seriales sin explicación aparente. El psicópata a cargo de todo esto no deja huella, no deja marca, no tiene propósito, no roba ni nada. Y lo peor de todos los casos es que aparentan ser al azar todos los casos. Sí, está No hay un patrón que pueda seguir. Patrón, no hay nada. O sea, directamente es algo que viene Dios y te mata por ningún motivo que puedas entender. Entonces, si es sobrenatural, solo un detective lo puede resolver. El detective que no resuelve casos. A ver, en este caso, en esta ciudad tan peligrosa es donde vive nuestro protagonista Ayumu Aikawa, un estudiante de secundaria, pero no de los comunes. Mientras que se encontraba descansando en un cómodo lugar en algún cementerio cercano, posta, estoy leyendo bien, contemplaba su vida y sus planes a futuro. Su vida dio un cambio muy grande recientemente. Sus padres se fueron hace un tiempo a recorrer los lugares bizarros del mundo y no paran de mandar mierdas extrañas. Punto bueno de todo esto es que Ayumu tiene la casa para él solo. ¿Dormía en un cementerio? No, estaba durmiendo, estaba tirando ahí, descansando, estaba haciendo huevo. También dio un paso adelante en su vida adulta. Esa noche, y reuniendo todo el valor que él no sabía que tenía, logró charlar con una chica desconocida. Hace pocas noches, cuando salía de hacer las compras, la vio sentada junto a las máquinas expendedoras. Ciertamente era poco común, pero por decirlo menos, pero sin duda era linda y desprendía un aura especial. Atraída casi por instinto, el joven se acercó a ella y en un muy inocente plan de levante y en lugar de la típica patada voladora, la historia cambió un poco. Después de un poco de tiempo de insistencia y tirando su orgullo humano por la ventana, por fin pudieron entablar conversación. No podría asegurar cuánto tiempo pasó, pero se quedaron hablando un rato largo. Hablando es una manera de decir, porque solamente Ayumu habla. La particular chica del más particular atuendo de armadura del siglo XIV se comunica a través de cartelitos que ella misma iba escribiendo. Y con un simple hasta luego, el momento pasó. Fue lindo, fue interesante y posiblemente la experiencia te rinda futuro. Volviendo a su vida actual, mientras disfrutaba de la absoluta paz a su alrededor, vio pasar algo por lo que yo pagaría. En ese lugar lúgubre, en la oscuridad, una pelea titánica se estaba llevando a cabo. Tenemos a una extraña chica luchando con todas sus fuerzas contra el poderoso oso fantasma violador. Violador. Oso fantasma violador barra pedor. Gracias, Seri. Y como todo hombre no puede quedar separado en medio de todo eso. Un oso fantasma violador. Y metiéndose en el medio como gran imbécil, recibe una más que mortal garrazo del oso que desgarra su espalda. Pasa a través de sus órganos, llegando con toda facilidad al lado opuesto. Y siendo lo más duro posible, obviamente chorreando litros de sangre y órganos por todos lados. Tal acto no quedará impune. Ayumu será vengado. Y acá es el dato que me salté. El mismo día, Ayumu le puso el pecho a la vida. Y se encaró. Vamos a decir, el mismo día que Ayumu conoció a la chica del supermercado, el tipo le puso el pecho a la vida y se encaró una desconocida y estaba volviendo a casa con toda la satisfacción del mundo cuando escuchó un grito. Claro está, él estaba consciente de la presencia de los asesinatos y su primer pensamiento fue llamar a la policía. Pero a menos que tuviesen una máquina teletransportadora no hubiesen llegado, por lo que con una ignorancia terrible que reprimía su cagazo, entró a esa casa desconociendo lo que le esperaba e intentando ayudar. ¡Oh, qué valiente! ¡Oh, qué intrépido! ¡Oh, qué pelotudo! Seguramente eso fue lo que pasó por su mente cuando, a pocos segundos de haber entrado, lo que parece ser una espada bastante afilada lo penetró de lado a lado, matándolo casi al instante. Lo que nos regresa a la escena del versus contra el pedover. Y empiezan a llevar las preguntas como: ¿qué carajos es ahí si te moriste? Y la respuesta a esta novia que está en el título de esta serie. Por cosas de la voluntad del universo y demás, parece ser que la chica que conoció a Yumu al salir del convini esa noche era una necromante muy jodida llamada Eclibut Hellsage. Yu para los amigos. Quien le hizo el favor de retornarlo a la vida en papel de zombie. Con y todo. Para. Ahora voy a. Les comento un poco del estado de zombificación que se basa Ayumu. Él posee su mente intacta, hasta donde se le puede ver. Y no come cerebros, hasta donde se le puede ver. También tiene cierto grado de fotosensibilidad. Y puede anular ciertas trabas que la gente normal no puede hacer porque se le rompería todo. Y eso, y es semi-inmortal en algún sentido. Después va a la academia de zombies para hacer más zombies. ¡Más cogeo! palabras. Más cerebro. Por todo lo anterior y mientras estaba colgado del brazo del oso atravesado al medio, por su garra lo único que hacía era pedir que lo bajaran del oso. ignorando el hecho de que lo que pretendía vengar todavía se movía y usando su motosierra mágica, la chica del traje de Super Jojo procedió a partir al oso al medio y a Yumu que estaba en el medio también lo partió en dos. El oso era fantasma, pero se lo puede partir al medio. La motosierra era mágica. No me preguntas estúpida. A ver, la misión está cumplida, pero algo no está bien. Y mientras que una sorprendida chica conoce de primera mano lo que es un zombie, Ayumu procede a unirse al mismo con la parte interior de su propio ser, mientras pide explicaciones. Lo que acaba de ver es una criatura o espíritu maligno llamado Megalon. Estas cosas toman formas varias y atacan a la humanidad matando y destruyendo todo a su paso. Lo único que evita que esto pase son las Masou Shoujo, unas Magical Girls entrenadas que pelean contra estas criaturas. Si todavía me están creyendo toda la fruta que les estoy tirando, vamos bien. Pero la cosa continúa. Bueno, la Loli se presenta a sí misma como la Masou Shoujo Genio Haruna. ¿Quién se encuentra? Sí, genio, según ella es genio. Genio de mente. ¿Quién se encuentra a la búsqueda de cierto objeto y de paso va matando a los Megalon que se le aparecen atraídos por, curiosamente, su propio poder mágico? Poder mágico el que ya no está. En un abrir y cerrar de ojos, el poder de Haruna se debilita y desaparece, o debería decir que se transfiere. Por otra cosa loca de la vida, cuando Haruna usó su motosierra mágica para partir al oso y a Yumu, todo su poder mágico, o la gran parte, fue transferido al zombie. Lo cual nos pone... En cierto sentido es como Bleach. Lo cual nos pone con un nuevo escenario en la casa de Yumu, donde tenemos a una muy enculada Haruna exigiendo que le regresen sus poderes. A Yumu, el joven zombie que poco entiende de todo. Y a Yu, sí, a Yu. No pretendían que después de revivir al freak ese se había desaparecido o se había ido al carajo. Era desconocida. Bueno, no, si la habló de noche antes y anteriormente lo habían atravesado con una espada. Y Yu la había revivido en ese momento, entonces yo no era desconocido. O sea, Ayumu conoció a Yu esa noche. Después lo atravesaron con la espada y lo mataron. Y en ese momento Hellshine lo revivió. ¿Para qué no era que después de conocer a Yu, él veía a alguien que estaba siendo atacada, a Haruna que estaba siendo atacada? Es otro incidente. No estamos hablando del incidente de Haruna. Lo de Haruna pasa en un cementerio. Retomá todo lo que te dije. Lo dejaron una paz en un cementerio. Cuando Yu muere, entra para tratar de salvar a alguien en una casa. Son dos días diferentes. Bueno, pues llega antes cuando Eso te pasa por no prestarme atención cuando te estoy contando las cosas. Eso pasa cuando Yu primero entra a la casa. Me convierten en zombie. Se muere y lo convierte en zombie. ¿Dónde? Muchos días después, Ayumu está en el cementerio cuando ve lo de Haruna. Sí. Muchos días después. Va, no muchos días después, capaz que 5 días después. Ayumu lo revivieron cuando entró a la casa. Que supuestamente lo revive Yu. No, Ayumu muere en la casa y después Yu lo revive. Bueno, pero está dentro de la casa. No, no lo revive en la casa. Lo revive después. No sé cuándo lo revive, pero lo revive después. Bueno, y después esa noche... No, después esa noche termina y punto. Varios días después, él está en el cementerio y conoce a Haruna. Mm. Ahora estás entrando en secuencia. A ver... Haruna era la del aura. Pero... No, Haruna es la de la motosierra. Yu es la del aura. A ver... volviendo a esto. La siempre comunicativa y catatónica Yu ha tomado a Yumu como su sirviente y ahora vive con él. Este detalle... no le joda al prota por dos motivos. El primero es que le debe su actual vida a la chica. Y ese pibe es de los que pagan. El segundo motivo es que no le jode para nada estar viviendo junto a una linda chica. Por más que nunca diga ni una sola palabra, no haga un carajo en todo el día y se comunica a través de cartelitos, porque en su mente, y refuerzo, en su mente, en la mente de Ayumu, en su mente, la joven Yu es una chica recatada y tímida que quiere a Sonisaman con todo su corazón. Y todo esto es reforzado por flashazos mentales que el loco tiene, donde Yu le habla en un modo loli y moto super moe. O sea, vos lo ves que la loca le mira y directamente le escribe: andate a la mierda, así. Y vos ves que el loco tiene así un flashazo donde la ve así con los ojos abiertitos de costado. Oh, te quiero mucho, Onisama. Pero no puedo expresar bien mis sentimientos y por eso soy así. Mi moto super mue, no es Giga Mue. Es Giga Mue. Porque Giga Mue era lesbiana también. Copado. A ver. Pero la cosa no termina ahí, ya que aunque es un zombie, no lo aparenta. Y mientras que pueda seguir yendo a la escuela para evitar que sus compañeros de curso se enteren de algo, lo va a seguir aprovechando. Claro está que el sol lo complica un poco, pero porque se seca, pero la pilotea de alguna forma. También está el hecho de que ahora que posee la magia de Haruna, y como la magia atrae a los Megalon, esa tarde uno se apareció en la escuela en plan de destripar al contenedor del poder. Sorprendentemente el flaco pelea bien y hace un buen uso de sus capacidades de zombie. Pero el enemigo es simplemente demasiado. En un momento es algo parecido. Pero tiene así como... Es como... A ver, ¿cómo te lo explico? ¿Viste la pelotudez esta que explican en Naruto de... que con mentalidad vos podés romper las restricciones de fuerza de lo humano? Sí, las cinco barreras de la vida, creo. No, lo que hace Rock Lee. Yo te digo... El hecho esto de poder aplicar la fuerza verdadera de las personas... Que por lo general está reprimida por su propio instinto de supervivencia. Eso de que vos podés pegar una piña y podés romper una pared. No, por eso. Bueno, está muy en el principio. Bueno, Ayumu lo puede hacer. Lo puede hacer porque ya no tiene vida. Que... Pero igual, ponés, si vos le pegás una piña a algo con el 500% de tu fuerza, vos le podés llegar a pegar, pero lo más probable es que tu brazo explote. Y es por eso que no lo haces. Bueno. A todo esto, Haruna hace su aparición triunfal para patear el culo de la criatura. Y después de invocar su hechizo de transformación Magical Girl, el cual tiene menos sentido que todo lo previo que le acabo de decir, su poder falla rotundamente dejándola como estaba y casi en pelota, tengo que decir. Con una camiseta nada más. Y como dice el tío, la magia se vence con la magia. Y ante una... Ante un muy renuente Ayumu, la chica obliga al joven a recitar juntos el hechizo de transformación, lo cual convierte al joven en el primer Majo Yoyo zombie travesti con motosierra de la creación. A ver, sí. A ver, sumado al hecho de que su transformación le produce un cierto kimochi a Ayumu, y cuando entra en sí mismo. Este trap con un vestido rosa con encajes y monios no es su idea de estarla pasando bien. A ver, la pelea concluye ante lo que podemos llamar absolutamente mal patada, dejando al victorioso travesti en medio del patio de la escuela ya muy entrada la tarde. Cosa que no evita que varios clubes deportivos que todavía estaban ahí lo vean. ¿Y quién no tiene un celular con cámara estos días? A ver, pero la cosa no termina ahí. Salida de ninguna parte y protegida por la oscuridad, llega a la casa de Yumu la vampira ninja Serafín. Yo tengo, me estoy yendo un poco al carajo. Yo tendría que dejar de frutearla, pero esto lamentablemente no es fruta. A ver, con la intención de llevar a Yu a su aldea secreta ninja vampira, En pos de tratar de darle forma a una guerra secreta milenaria, esta chica se enfrenta al sirviente de la necromante para tratar de tomar su honorable lugar y de paso matarlo porque le cae mal. Bueno, casi todo el mundo le cae mal y no tiene problemas en decírselo la cara mientras te rebaja y te sigue tirando mierda. De Serafi, además de su cuerpazo, también cabe destacar que es medio hueca de la cabeza y tiene mucho zoom y casi nada de ere. Y además de hacer de su vida su principal hobby y prácticamente su razón de existencia, el estilo de la espada secreta Sumebashi. Sumebabashi, digo. Y por supuesto, de una u otra manera, impulsada por los objetivos diferentes de la vida, todo termina viviendo en la casa de Yung, quien no está muy conforme, pero ya está muerto, así que ya fue, ¿no? a ver. Pero entre el... Hacer zombies es una elección. Hacer zombies es una elección. A ver. Pero entre la vida de nuestro joven con todas estas locas haciendo de su existencia lo que quieren, tenemos cosas como que a Haruna le gusta cocinar y sorprendentemente cocina como Dios. O sea, es increíble lo que cocina brilla, es increíble. Una papa te hacen un banquete. No, sí, viste los, no me salen los rollitos de huevo, los, no me sale el nombre. Que básicamente es un caos, una tortilla. Sí, sí, bueno. Pero brilla, boludo, y es dorado, y es increíble. A ver, Yu mantiene poderosos motivos para ser como es. Y Serafi le gusta tirar un poco de mierda por la boca y después mandarse a dormir en el techo. También tenemos partidos de bowling e importantes desafíos de Jenga. clases de cocina y muchas otras frutas mientras... que algunos envidian la vida Harem que está llevando su amigo sin imaginarse ni una céntima de la situación real. Pero hay cosas que hacer en medio de todo esto, ya que los asesinatos no han cesado y Ayumu ha hecho de su tarea y objetivo encontrar al sujeto que lo mató y devolverle el favor. Por supuesto, tenemos monstruos varios, psicópatas, hechizos satánicos, furry, ballenas voladoras, magia kawaii al 1000% y muchas otras cosas en una trama con su propio sentido del misterio y sorprendentemente un muy bien llevado drama en medio de un mar de fruta y fumadez. El creador de esta historia, básicamente el drogado que sí pudo, es Shinichi Kimura, el cual... de esta es su única obra hasta el momento y sinceramente lo admiro por poder vender semejante idea a alguien sin que le dispararan un tiro en el cerebro o lo encerraran en una clínica de máxima seguridad, porque vos tenés que venderle esto a una persona. Depende de la, según Bakuman, depende en qué revista y en qué editorial la vendas. Pero posta, tenés que vender esto. A ver, también tenemos a Takaomi Kanasaki, que es el director encargado, el cual además de esto solamente tiene dos trabajos en esta área. ¿Pero qué dos trabajos? Este es el director de la segunda temporada de Skull Rumble y de Macademy Wayoi. Bravo por este tipo. Bravo por este tipo. A ver, el diseño de personajes es de Shinobu Tagashira, que puso sus manos en Shonen no Myuji, la primera temporada de Acapo o de Laos Weki, y se le nota el estilo en de Laos Weki. Atrás mío están robando un auto. La música es de Shinji Kakiyama, el cual además de este trabajo solamente cuenta con otros dos, que son las dos temporadas de Sunrise, como referencia. Dije Sunrise, qué boludo. Sunred. Y para información de los seiyuu, tenemos que Ayumu les puede sonar como Aoki en Kodomo no Jinkan, Ninomiya en Gokujo-sama Ninomiya-kun, Nikaido-sensei en Shubo-chara, o uno de los más cercanos y reconocibles, que es Kouhei en Oreimo, que se le nota mucho. A ver, sí, mal. Haruna es también conocida como Antonia en Asobi ni Kuyo, Nymph en Sora no Toshimono, mucho Nymph, o Rinko en Omamori Himari. Todas se le notan muchísimo, pero a Nymph se le nota más. Serafín es Akizawa Mio en Keion. Hana, la sintetas lesbo en Seiko no Quanzer. La hincho Shino en Sekai Yakuindomo. Junko en Ichiban Ushiro no Daimaho. Obvio, la ninja. Y en este momento es también Shino no no no en Infinity Stratos. O sea, está llevando las dos series a la par. Llevó las dos series a la par en su momento cuando grabó. Y sobre Hellsize o Yu tenemos el hecho de que no habla, pero aún así, como habla en los delirios del prota, tiene su seiyu. Y a falta de tener una, tiene 5 seiyus por el momento. Entre los cuales podemos encontrar de su trabajo varios Vainilla de Galaxy Angel, Chiyo en Azumanga, Menchi en Excel Saga, Videl en Dragon Ball Z, Usagi en Sailor Moon o una seiyu primeriza. Bien. Por ahora tiene 5, porque la serie hasta ahora tiene 5 capítulos. No sé qué más van a tirar. Todos hablan de manera diferente. A ver, porque a veces hace de, a veces el Ayumu se le imagina como tsundere, a veces como la Imoto, a veces como la superada, a veces como la sexy. Pero todo este quilombo de cosas, solamente me resta decirle que esta es una serie a la que merece que le echen un ojo importante. Y que la disfruten y se mantengan entretenidos un rato. Y como es de la camada de las nuevas, los fansub la tienen muy pendiente. Y a la altura, seguramente cuando estén escuchando esto, ya hay por lo menos 6 capítulos para ver. Y esto es para todos los lichers de todas las clases, para que no se la pierdan, porque tiene tanta mezcla de cosas que esto es para todo el mundo. Lo que escucharon anteriormente es el ending de la serie, que se llama Kisuite Zombie Sama Watashi wa Crashmate Desu. Y ojo que cuando pronuncia mucho el Desu y el Du al final es como muy de mujer. Entonces, sí, los hombres que lo hacen, sí, quedan como que yo me di cuenta recién cuando lo vi, no, quedan muy como marica. No, porque también lo hacen ¿cómo se llama esto? No me sale. Los máster de los bares o los mayordomos. Los mayordomos en jefe. Y lo que van a escuchar ahora es el opening de la serie, que se llama Makase Te Tonight. Makase Te Tonight. Onegai shimasu. Bueno, miren esta serie porque está muy buena. Y todo lo que le dije es posta. Ninja vampiro. Debe haber. Debe haber. Y bueno, mandamos el tema. Esa fruta que yo invento que estoy en mi casa, el perro perico pirata. Lobo científico. Bueno, vamos con el tema. Con Makase de Tonight. Anime, manga, rock, pero mucho rock, y todo lo que debes conocer y apreciar del mundo que te rodea. Esto y más es el Angel Cast Anime TV. Cuando tú quieras y donde tú quieras. Esa es la magia del podcast. De Cuernavaca, Morelos, México, para el mundo. Solo accesa a angelcast.wordpress.com. Conéctate y descubre el lado real de tu fantasía. Cute little body. Goodnight. Seguramente ya estás harto de tanto podcast hablando de cine, terror, sci-fi, cómics, manga, anime y ese tipo de paparruchas. Sin embargo, nosotros te vamos a dar una razón para escuchar el podcast desde abajo. En cuanto se nos ocurra alguna razón. Pero por mientras, escúchanos en poderato.com, / desde abajo. Nomás no nos vengas con que uy uy uy, qué palabrotas dan leperas usan esos, porque si a esas vamos, mejor postea tus quejas en el blog desde abajo x.blogspot.com. Sí, chance y hasta te gustan los traseros artísticos que pusimos allí. ¿Cómo es eso? Y quise decir los artículos, perdón. Pues así es el podcast de desde abajo, donde siempre hablamos de lo mismo. Pero al menos aquí sí sabemos de lo que hablamos. Y dando inicio otra vez a esto que empezaron a secar en majo. La tortura que nunca termina. Sección de noticias. Siendo las 9 horas con 44 minutos 37 segundos. Así que vamos con esto que es un poco resumido, no tanto como otras semanas, tampoco como la semana pasada. Pero bueno, vamos a meterle banda y a lo mejor posible a esta cosa. Ya le metimos lo agridulce. A la venta una edición limitada del uniforme escolar de Evangelion. Perdón, uniformes escolares de Evangelion. Entonces, apoyados por una gran prefectura. Medio triste, pues. Si es el uniforme masculino es una cagada y si es el femenino es muy fácil de hacer. Bastante, pero dentro de todo. Te vendo el uniforme de Star Drive o el uniforme de X Infinity Strato, que ya llevan un poco de laburo. O el de... el de los de Code Geass, algo que requiere un poco de laburo, no esto que es una camisa y un par de pantalones pedarra. No, el de los hombres no, el de hombres, el de Shinji no. El portal Asia Beat puso a la venta una edición limitada de los uniformes escolares que aparecen en Reboot of Evangelion. Que son iguales a los de la serie, nada más sí. Que con más colores. Tienen un tono más alegre ahora. Las reservas pueden realizarse desde el pasado 31 de enero. Los uniformes son... Lamentablemente, pero si fuera por otra gente, sí los vendrían usados. Como estaba diciendo, estos son los uniformes que fue diseñado, que básicamente copian de su origen los diseños originales de Yuki Sadamoto, que también se encargó de hacer los diseños de los uniformes de las personas que en la nueva película, que son los mismos. Son iguales. Concretamente, se podrán a la venta desde un total de 90 uniformes correspondientes. ¿90 nada más? Sí, se ve que no tienen ni ganas de vender. No, correspondientes a los modelos que vestían Rei y Nami. Y ahora no te voy a decir Asuka porque son los mismos, sino Mari Illustrious Makanami. Que tampoco está, tan quilombado, ¿eh? Una pollerita y una corbatita. Se regastaron. Sí. Y yo ya te digo, esto, o sea, Evangelion. Por lo menos viene con una foto para que te clave una mientras lo comparaba. No terminaba. Evangelion, junto con Suzumiya y Code Geass, para mí son algo que Kodansha le va a sacar. Pero le va a sacar hasta la última gota. Sí, hasta que no pueda más. Obvio, hasta que sea repugnante. Exacto. Encima, mira esto: el precio que va a tener es de 29.400 yens cada uno. Andate a cagar. Fabricátelo con papel higiénico, te va a salir más barato. No seguro cuánto estaba, 5 pesos más o menos. 6. 6, va. Peor. Si estaba 5, te calculaba 1.300 pesos. Pero ahora que me decís 6, seguramente está 1.500. Están re locos, están re drogados. La página web, digamos... No quiero saber. Es mencionada en un... más que nada está anunciado por lo que es el portal gestionado por la prefectura de Fukuoka. Que por si no lo recuerdan, sí. son los que promocionaban toda la parte de cambiar sus uniformes por los de Lucky Star. Qué groso que es Fukuoka, boludo. Quiero ir a Fukuoka. Y tiene como objetivo la difusión de las noticias relacionadas con el mundo de la cultura popular. Por no decir... Que le vaya a caer bien a Angel, esto es un robo. Por no decir cultura otaku. No solo sobre manga, anime, cosplay y videojuegos, sino también con información sobre idols, conciertos en Japón, así como información turística de la ciudad de Fukuoka. Y lo lacra que son las industrias textiles. La iniciativa se enmarca dentro del proyecto denominado World Seifuku Project. World Seifuku Project. Seifuku vendría a ser una nomenclatura que vendría a mezclar los significados de la palabra uniforme con el de conquista. Mezclan los dos, los kanjis, y sale Seifuku. Anunciado el final para Keroro Gunso. ¡No! Tampoco se alarmen, gente, que... Por ahora nos queda bastante. No se alarmen tanto. Pero nunca es suficiente. El estudio Sunrise anunció que el anime de Keroro Gunso terminará en el mes de marzo, aunque deja abierta la posibilidad de ver más anime de Sargento Keroro en el futuro. Comentando que estará publicitando información sobre próximos proyectos relacionados con Keroro en revistas y en la website de Sunrise. No. De acuerdo con el anuncio, la serie terminará con un especial de una hora que se transmitirá en TV Tokyo el 27 de marzo. El anime de Keroro... Capítulo 450, calculen. Creo que 400. Puede ser 400. No, si en este momento están por el 360. No llegue. 70. Sí puede ser 400, puede ser. Como decía, la adaptación al anime de Keroro empezó a transmitirse en 2004, en el mismo año que Naruto, no sé si en el mismo mes, pero... No. Acumulando más de 350 episodios y 5 películas. Todos buenos los capítulos, Las películas no todas son buenas, pero los capítulos son todos buenos. ¡Comela, Naruto, comela! Los capítulos de Keroro son todos buenos. Los que no sé, acá no te sabrías saber cuál es relleno y cuál no. Esta es que para a gustos de Río, esta es una serie como Ranma. Acá no interesa. Acá son todos buenos los capítulos. Lo único que me lamento de esta serie es que no hay más figuras de Natsumi. Hay muy pocas, muy pocas. De las chicas de Kero hay muy pocas. Sí, de todo. De Fuyuki. Si de las chicas de Keroro hay pocas, de Fuyuki no hay. Creo que de Fuyuki yo tengo un gallapón y me parece que es lo único que hay. Tres novelas ligeras al anime. Recientemente, un anuncio de la Dengeki Bunko revela que tres de las light novels que se publican por medio de la editorial ASCII Media Awards están siendo adaptadas al anime. Las novelas en cuestión son Rokyobu, que es una comedia deportiva original de Sagu Aoyama, que más que nada trata sobre Subaru Hasegawa, que se une al equipo de básquetbol de su colegio, pero pasa que las actividades se suspenden después de que el presidente del club se enamora de la hija de 11 años del entrenador. Silencio. Dejando esto de lado. Después de eso, Subaru le pide a su tía que se convierta en la nueva entrenadora del equipo de básquetbol de este colegio de chicas. Ahí está. Ahí tienes tu... Por eso te dije, dejando esto de lado. Medio. Después tenemos la otra light novel, es Kamisama no Memochou, que es una novela de misterio original de Hikaru Sugi, que está bastante interesante, que más que nada va sobre Narumi Fujishima, que es un chico nada popular de su colegio, y su compañera Yaka, que lo invita a, digamos, al club de jardinería, donde conoce a Alice, una peculiar detective, y escuchen esto, una detective hikikomori. Mira, me sorprendería de esto si no fuera porque en este momento están pasando Gossip, que va más o menos lo mismo, nada más que en la época victoriana. Así Narumi se convierte en el asistente de Alice y empieza a investigar sobre una droga llamada Angel Fix, pero el caso va a poner a Yako en peligro. A la amiga de Narumi, que seguramente consume y se da, y después escucha a persona se cae y le pega re feo. El tercero es Kyokai Seiyo no Horizon, una historia de fantasía original de Nomoru Kawakami, animada por Sunrise. ¿Va a tener robots? No sé. Sunrise. En un futuro lejano, los seres humanos abandonan la Tierra hacia el mundo llamado Tinjo. Pero después de una guerra, los humanos regresan a la Tierra, que después descubren que se convirtió en un planeta inhabitable, con la excepción del área Shinshu. Esta área es muy pequeña para alojar a todos los humanos, por lo que crean el Junsusekai, que es un mundo paralelo. Más datos de eso no hay. Me suena algo que hicieron en Bokuman. Podría, pero bueno, viste, todavía dinero e inteligencia, está muy bueno. Entre otras cosas, tenemos que Castellín Kaizo en formato de OVAs. Tal y como anunciábamos en enero, se daba a conocer que el manga de Katen y Kaizo, original de Koji Kumeta, será adaptado al anime por el estudio Shaft. Esta semana se ha dado a conocer que el anime vendrá en formato de OVA. Serán 3 volúmenes en concreto, obviamente en Blu-ray y en DVD. El primero de ellos se va a poner a la venta el 27 de abril. El segundo está pautado para el 22 de junio. Y el tercero y último está para el 24 de agosto. Cada 2 meses, o sea, va a ser bimestral. Lo cual no sé si son bastantes tomos de... Son una banda. Por eso, son demasiados tomos de Katen y Kaizo. Capaz que la precuela para que tiren la serie. No sé. Acordate que así empezó Kisexy. Así empezó Kisexy. Después no le fue muy bien en su anime. Su anime terminó siendo un bodrio al lado de las ovas. Como también anuncié en su momento, el anime va a estar dirigido por Akiyuki Shinbo, entre otras cosas, así sucesionados en su docencia y Nanoja. También va a contar con las voces de Takahiro Sakurai como Kaizo y Eri Katamura como Umi, que era la compañerita que... Sí, la que lo convence. Convence, entre comillas. Un piedrazo. Bueno, viene patadazo. El público japonés, se rinde ante el primer live action de Gantz. Ríndanse ante mí. El esperado live action. La esperada adaptación live action de Gantz, estrenada el pasado 29 de enero en Japón, ha cosechado grandes cifras en las salas de cine niponas, habiéndose proyectado en aproximadamente 410 salas de cine. La cinta protagonizada por el popular Kenichi Matsuyama, quien es mejor reconocido por su trabajo como L en Death Note y Shin en Nana, ambas en sus adaptaciones de live action, claro está, ha sido vista por más de 459.000 espectadores en su primer fin de semana. Y ha recaudado un aproximado de 591.000 millones de yens. Yo con eso vi una semana. Lo cual son 30. Lo cual serían 30.600. No, perdón. No, que 30.000, boludo. ¿Qué está contando? 30.684.000 pesos argentinos. Calculo que ya pagaron los gastos de producción. Calculo. Espero. Espero. Está muy buena. Apenas. Está muy buena apenas. No, sí, está muy buena para producción japonesa apenas. Pues está muy buena para producción yankee. Le pagaron el 10%. Bueno. Tras un anuncio oficial precedido por numerosos rumores, la primera de las dos películas de live action de serie de Gantz así bate sus récords. Básicamente ganándole a Beck. Lamentablemente. Pero bien, se lo merecen. Y la noticia más viejita de todas: vuelve el manga de Kaidon. Todos pensamos que iba a pasar un tipo más, pero bueno, así es la cosa. Kaki Fly Forever. Es que para mí se dio cuenta de que no podía hacer otra cosa. Y dijo, este personaje me sale muy mío y este personaje me sale muy Yui, así que... Son demasiados, no podemos hacer la continuación de Sora no Wato, tenemos que hacer esto. El número de marzo de la revista Manga Times Kirara ha anunciado que Kaki Fly volverá en primavera con una nueva página de su Yonkoma de Keion, el popular Keion. Más detalles. Que llegue la película. Sí. Más detalles serán publicados en los próximos números de la publicación, que más que nada va a salir a la venta el 9 de marzo. Así que. Y no sé. No sé qué va a hacer, sinceramente. A menos que tome otros personajes nuevos. Que recuerde la leyenda de la vieja. Vieja Hawkeye Time. O sea, eso, pero ella tendría que adentrarse muchos años después. Y eso sí, en la época actual. Sí, sí, por eso no, tendría que ser por lo menos 3 años después donde la dejaron. Keion Shippuden. A menos. Brother, joder. A menos que se ponga a hacer realmente la estupidez que se habían prometido que iban a tocar en el... En el Tokio... Sí, igual también tienen que pasar varios años. Sí, no, que ya digo que... Ahora no me sale cómo llamaba el estadio este. No importa. Ese estadio que supuestamente querían llenar. Apenas dicen estupideces. Budokan, ahí está. Budokan. Que tendría... Y se llama igual que la revista esta chota. Y ya no sale. Tendrían que ser igual de grosos que Jump Project como para hacerlo. Así de grosos tenían que ser. Dale a Mizuki, satura el Budokan. Sí, que no. ¿Algún espacio debe sobrar? ¿Algún espacio debe sobrar? No. Ni uno. El que sobraba estaba reservado para mí, pero no pude ir. Bueno, esta y otra noticia van a estar en www.personasky.blogspot.com. Y si lo dije muy rápido, estas personas van a estar en personasky.blogspot.com junto con todos los informes y desde donde se pueden descargar todo el contenido. Así que, vamos con un tema. ¿Te parece? ¿Quieres escuchar un podcast en donde se hable de cómic y manga? ¡Sí! ¿Quieren escuchar un podcast donde se hable de anime o películas?

Y volvemos a esto que es Persona Sekai Majo. Máximo volumen. Máximo volumen. Magia. Magia. Poder. Y vamos a ver qué tenemos esta noche de magia y poder. Retomando con las viejas leyendas de la pantalla, esta semana en la sección de cine de Persona Sekai nos toca analizar la película de The Green Hornet, o como se la conoce universalmente, El Avispón Verde, que por algún motivo extraño irrepetible fue traducido bien de entrada y así se quedó. Es por la vieja serie nada más. Sí, por eso nada más. Ese poder la protegió de cambios. De cambios en el título. Recalcamos cambios en el título. A ver. Esta es la más nueva película del antihéroe que nació en las pantallas. Va, esto no es así. La primera aparición visual, o por lo menos la primera aparición así más fuerte y conocida, fue en la serie de TV de 1966 del Avispón Verde. Antes que eso, estaba el cómic del Avispón Verde. Bastante popular cómic. Y antes de todo eso, estaba los programas de radio de radionovela del Avispón Verde en 1933. Tiene su historia. No me imagino. Y Cato golpeaba la joda. No, sí. El poder, así los efectos de Foley. Todo esto, por esto nació el Foley. A ver. ¿Y qué tenemos con esos resultados que me sé así de entrada? Logramos, con todo esto, saber que esta también fue en la serie de TV del 66. Gracias a eso, después tuvo uno de los primeros crossover de series de superhéroes, en la que apareció la serie Batman de Adam West. En su momento. Ah, sí, me acuerdo que una desapareció. Cuando decía Fox hace menos de 10 años lo pasaba. Constantemente, sí. Después venía Tierra de Gigantes. Y la película fue revivida como igual que de otras tantas cosas que han estado reviviendo y que hay algunas que deberían haberse quedado así. Me parece que entre esas voy a meter esta. A ver, pero les comento de qué va la historia antes que todo lo demás. Hace algunos años en el pasado conocemos a nuestro protagonista a su temprana edad. Esa edad de primaria donde los problemas saltaban si no te lo buscabas. Y que te forman el carácter a futuro. Todavía los panchos eran casi regalados. Podías ir y volver a tu casa con una moneda. Te sobraba. Una gaseosa. Sí. A ver, en esta época, y siendo un joven hijo de un importante dueño de un periódico, además de ser apaleado por algunas personas después de intentar hacer lo correcto, nuestro niño impresionable recibió una lección de ética de su padre, el cual la persigue hasta este momento. Si no vas a ganar, ni te calentes. Gran consejo. Varios años después volvemos a encontrarnos a nuestro protagonista, mejor conocido como Britt Reid, interpretado por Seth Rogen, el hijo y el único heredero de James Reed, el dueño de un importante diario de Los Ángeles. Mientras que su padre... Seth Rogen, para los que no recuerden, es Zack. Zack and Miri, Make a Porn. Es su mejor papel. Sí. Pero hay muchos de personajes que si no te gusta al principio o si no te gusta, no, nunca te va a gustar. Nunca te va a gustar. No tenés vuelta atrás si no te cae. Por eso. Si no te gusta, no la mires directamente. A ver. Mientras que su padre sigue con su actitud durante toda su vida, ante la vida y la sociedad, y dirige su diario con una integridad indudablemente, con una integridad sin duda intachable, su hijo vive una vida de excesos solamente reservada para los grandes lores de la partusa como el Cardenal Berlusca. Un saludo al Cardenal Berlusca. Sí, que encima le dedicaron un manga que supuestamente ya habíamos comentado. Debe ser re porno ese manga. Lo hacían a ver como un super niño inocente, ay. Merluzca por un sueño. Sí, en el caso de que el aparato este esté funcionando correctamente, acaba de pasar un auto tirando bocinazo, no sé por qué. Es por Berlusca. Sí, es por Berlusca, los patriotas ya llegaron. Nos invaden los ingleses. Claro que el dinero de su padre por lo general evitaría que la vida de su hijo llegara a los medios. Pero como estamos hablando de un hombre de gran integridad, él debe reportar todo tal y como es, aunque le pese. Dos cosas son ciertas en este punto de la vida. La primera es que la relación entre el padre y el hijo están para la mierda. Cosa que no cambia y se va convirtiendo en una situación normal. Y la segunda es que hay mucha gente que no le gusta que hablen de su mierda, y menos que la saquen en los diarios. Es muy importante. En las calles, un matón ridículo, que según sus pares ya debería retirarse, llamado Chapnosky, que goza de verdadero poder dentro del mundo de Lampa, ha estado moviendo los hilos para tomar el control de todas las bandas locales. Por supuesto que esta situación, por temas de poder, escapa de la mayoría de los medios, salvo casos como el diario del señor Reed, o debería ser el caso. Antes de poder publicar su gran artículo, el dueño del periódico más confiable de Los Ángeles cae muerto en su jardín por culpa de una picadura de avispa. En el funeral podemos encontrar de todo, parientes, compañeros de trabajo que se enorgullecen de su jefe caído, lacras del sistema, la develación de una estatua en honor a una carrera brillante, pero más importante que todo, a Britt, quien todo esto le importa un carajo y que casi está satisfecho por sacarse a su viejo de encima. Ahora tiene más plata para irse de juerga. Ahora el imbécil de Britt, además de contar con una fortuna bastante considerable, también es el propietario de su propio periódico. El único tema es que el imbécil acomodado, que no puede respirar y pensar al mismo tiempo, obviamente del negocio de los diarios no sabe un carajo, al igual que de la mayoría de los otros temas. Pero a una mente simple le preocupan problemas simples, como el... ¿Por qué mi café sabe a mierda? Así, es una pregunta muy simple. ¿Por qué mi café sabe a mierda? Esta duda lo llevará a hablarle a uno de los trabajadores de su padre, cosa que no había hecho en toda su vida. Un sujeto llamado Kato, interpretado por Jay Chou, quien además de preparar un café delicioso, también es el mecánico personal del ex señor Reed. Esta persona demostrará ser muy interesante, además de poseer no solamente las habilidades científicas que rayan en lo mágico, sino sus capacidades mecánicas que enorgullecerían a Tony Stark, y sus habilidades físicas de un increíble poder oriental patiaculos. Esta pareja, impulsada por el odio y el resentimiento hacia el fallecido Reed, además de una peda increíble de varios licores, saldrán a la ciudad a hacer destrozos y robarán la cabeza de Jeremías Springfield. Pero esta será solo el primer peldaño en un camino concebido por Britt, quien en su estupidez y hambre de fama y diversión decide convertirse en un superhéroe, el cual también cuenta con fama de supervillano, y pretende impulsar su carrera a través de su diario, adoptando la identidad secreta de Green Hornet. Pero el peso de sus acciones pronto le caerán encima, mientras que toda la ciudad se convierte en un campo de guerra. Y empezamos... Empecemos con el primer paso de esta guerra, afrontando la situación desde el lado gráfico, donde podemos encontrar, destacar, diría, varios factores, como ser principalmente los efectos del auto de Green Hornet, que está armado con misiles, granadas, ametralladoras, lanzallamas y todo tipo de fruta que se les puede llegar a ocurrir, dentro de un muy destacable diseño clásico que les quedó bastante bien. saca de pie, para, le tira una piedrita a esto y explota. El auto es impresionante, el auto le tirás un planeta y el auto queda. El planeta en el que está parado, el auto explota y el auto queda. En teoría, pero no debería. A ver. También tenemos a modo de imágenes las nuevas balas del arma de Green Hornet, que reemplazaron a la vieja y clásica lanzaguijones o la gran mayoría de gadgets de la cinta. También cuenta con buenos fondos o escenografías muy bien compuestas, cámaras bastante bien hechas y traveling dentro de lo destacable. ¿Más traveling que pantallas o al revés? No, es una... o sea, está bastante equilibrado. La supieron llevar bastante bien. Y si quieren ver cosas que explotan o se destruyen, escenarios hechos mierda y violencia sin sentido, acá tienen todo y de sobra. Eso sí, el efecto del análisis es una inmensa cagada. Increíble cagada. Cuando vos veas la película, te vas a acordar de lo que yo te digo, el efecto del análisis, lo que yo le digo, el efecto del análisis. Es una mierda. Pero lo vas a identificar al toque lo que te estoy diciendo. A cuestiones de audio, sí tiene una OST simpática. Cuenta con varios temas, de los cuales el mejor es Gangster Paradise. Pero los demás están bien. Eso sí, ningún tema es original. Busquen las OST si quieren los temas compilados, pero... También pueden tenerlos si consiguen directamente los discos de las bandas y se ahorran tener 100 minutos o soniditos pedorros al que no vienen al caso. Pepe. Pepe. A ver. Oh, el ruido del arma de. A ver. A cuestión de actuación, es un tema muy complicado para desarrollar, pero vamos a ponerle onda. Partamos del punto de interés. Lenor Case. ¿Qué carajos está mina acá? Porque actuar no actúa. Directamente quitando el hecho un hecho que discutiremos más adelante, esta loca apenas aparece en escena y se le agradece. Un intento de poner carne para los buitres que salió mal. La loca lo poco que hace es un desastre caminante, y espero que cuando salga la versión del DVD corten todas sus escenas y la reemplacen con un ojo robot al estilo de 2001 Odisea del Espacio. A ver. Seguimos con Christoph Waltz. Por Dios. No sé si fueron a efectos del guión o no, pero descubrimos una habilidad en este tipo que él nos está ocultando. Su capacidad de interpretar a un villano totalmente carente de carisma. También tenemos a Tom Wilkinson. En este papel me recordó a un villano de una de las viejas películas live action de Spider-Man de los 70, cuando se enfrentaba a una secta de japoneses hipnotizadores, pero el malo de esa película era mejor. Sí, tú eres mi enemigo, el explorador. El explorador. A ver, también tenemos a Jay Chou. Flaco, te compadezco. No te conoce nadie y seguramente hiciste mucho esfuerzo para salir adelante después de salir vivo de un barco de inmigrantes ilegales que llegó a Los Ángeles. Y justo... Este es el caso de Kato. Y justo, de entre todas las películas que requerían un chino, viniste a caer acá. Ya escucharon, era... Es demasiado viejo para hacer de cosas, sí, para hacer de Kato. Sí, sí. Vale, Jet Li también está muy viejo. No, Jet Li tendría que haber sido. No, pero está muy viejo, no, pues ya no puede aparentar más. Menos edad. Viniste a caer acá donde te tocaba interpretar a Bruce Lee. Le puso toda la onda que pudo, pero no le da. Directamente no te da. La gente más joven, entre 18 para abajo... No sabe ni quién es. No va a saber ni quién es Bruce Lee, así que no le importa muy poco. Y el plato fuerte de esta película es el mismísimo Rugen, el cual ni tendría que nombrar y hacerles un favor. Era más que obvio que si este tipo soñaba con ser un superhéroe, solamente iba a poder hacerlo si era en una de sus propias franquicias y si le pagaba a la gente para que no lo sacaran. Y esto es como ver la película de Polvo de Oro. ¿Viste la película esta del asesino que no me acuerdo cómo se llama? La pasó en el otro día en Canal 5, el pendejo que era de una banda de ladrones. Sí, que secuestran a la china, hija del... De un flaco, sí, que era la hija del, digamos, del jefe de la mafia, que ellos trabajaban para ella. Sí, sí. Y bueno, que el tipo había perdido toda su plata produciendo y actuando en su película Polvo de Oro. A ver, a todo esto, le digo esto porque Rubén tiene los derechos sobre el avispón verde. Compró, sí, compró los derechos y la produce a la película. Cuál pedo que estuvo. O sea, es la única manera que el tipo podía aparecer acá. A ver, nunca deja atrás sus anteriores papeles y no se adapta al personaje. Carece de capacidad para mantenerte entretenido, aún en los momentos más extraños de la tira. Y cuando se le da de 007 Winner, es la cosa más triste y rompepelota de la pantalla. No sé cómo se contuvo Jay Chou de patearlo horrible en los ensayos. Le daba plata. Sí, sí. Pero es uno de los detalles de ese, que no le pienso agradecer por grosso. A ver. Y como para ir terminando la historia, el cual es una bosta cubierta de un litro y medio de mierda descompuesta y vomitada. Voy a ser un poquito más gráfico si quieren. A ver, por favor, gente. Este es uno de los primeros superhéroes. Es la inspiración de tantos personajes que costaría nombrarlos. Sin este sujeto no existiría Batman de Adam West. Fue una leyenda en la radio de los 30 y uno de los cómics más populares de su época, y era bastante complicadito. O sea, el... Y salía medio centavo. Sí, sí, me atrevería a decir que el 40% de DC y Marvel le debe las personalidades de sus superhéroes a este tipo. ¿Dónde carajo sacaron tanta cantidad de mierda para producir esto? La película toma un rumbo equivocado de entrada. Genkiama de mierda. Sí, genkiama de mierda. A ver. El personaje es reducido a una parodia de una parodia de sí mismo, dando como resultado un sujeto que tiene tanto dinero que literalmente no sabe qué carajo hacer con él. Y ser una mala broma es lo único que se le ocurre. El mejor indicativo de un héroe es el calibre de sus villanos. En este caso, el villano es un tipo imbécil, sin chiste, el cual su principal característica es su extraña pistola de doble caño. La cual es una tremendísima estupidez, porque no solamente hace que nunca le puedas pegar al blanco al que le estás pegando, sino que también hace que se te gaste el cargador dos veces más rápido. Doble caño en sentido horizontal o vertical, porque si es horizontal... No da. No, caño, ni... caño. ¿Separado encima? Sí. Ah, bueno. Yo pensé que estábamos juntos, como una escopeta de esas viejas. No, sí, bueno, está. O sea, tiene una pequeña separación. Pero es una pistola. Yo sé, pero si tiene separación, peor. Bueno, ni las escopetas viejas que tienen doble caño no estaban separadas, estaban juntas. Sí, no, es una cagada el arma. Y se suele disparar sola. Bien. Y encima el tipo se enorgullece. Sí, es muy difícil de hacer. A ver. Blade es un idiota que nunca mejora a lo largo de la película. Me atrevería a decir que gracias a basuras como él es el principal motivo por el cual el mundo se está yendo al caño en este momento. Sus motivaciones a la hora de hacer cualquier cosa no existen. Literalmente las hace porque el tumor en su lóbulo frontal le ordena y punto. A ver, maduración del personaje no la tenemos. Y cuando parece que sí va hacia algún lado, misteriosamente regresa al origen y todo le vale verga. Sus capacidades de pelea dan pena. El original Avispón Verde nunca fue lo que podríamos llamar un cinturón negro, pero se las arreglaba. Y si te metía una trompada, no te levantabas. Este tipo erra los golpes. Y para su desgracia, las cámaras son tan buenas que vemos claramente que si le hubiera pegado a lo que pretendía pegarle y se hubiera roto la mano, o se le hubieran caído todos los dedos. El personaje de Kato fue cambiado totalmente. De ser un compañero fiel a... que era la wiki del combate, lo rebajamos a un psychic que se sabe defender y construye cosas en base a su inexistente conocimiento de física, química y mecánica. Todo su conocimiento sale de ninguna parte, además de rayar en lo mágico o la inspiración divina. Además, Y como antes lo había aclarado, también cuenta con un poder totalmente inexplicable y frutero de análisis y planeamiento interbatalla. Resumiendo, solamente le falta gritar ¡es momento de la acción! Para que le saquen una serie de CG y una inagotable línea de muñeco donde se enfrentará a algún científico loco por el futuro de la humanidad mientras hace deportes extremos. este es Action Man. A ver, dato aparte, el avispón de alguna manera frutera e increíble hereda su capacidad por ningún motivo en especial. En un momento le sale. Ah, te siento de Brit. Sí. Ah, bueno. Le sale, de, pero de onda. Sin, de nada. A ver, se ve que en algún momento antes se lo cogió y se le pegó lo chino. A ver, el arma emblemática del avispón verde fue cambiada. Jode, pero es canónica, pero la nueva no duele tanto. Y el auto barra tanque pasa de ser algo mecánico creíble hasta mutar poco a poco en una mezcla entre Trueno en el Paraíso, el Lobo del Aire, el Auto Fantástico y Viper. Cosa que no jode porque era la idea en su momento, pero no se podía hacer con los recursos que teníamos en los 60. Lo que jode es que le cambiaron el nombre. No me acuerdo exactamente cuál es el nombre original del auto, porque todo esto lo estoy haciendo de memoria. Pero no era la Belleza Negra. No se llamaba así el auto. No me puedo acordar cómo se llamaba, pero así no se llamaba. Y a nivel general, la cosa solamente cuenta con muy contadas similitudes con la idea básica. Y noten que digo muy contadas similitudes. El resto del producto es alcohol barato. Nada menos de esperarse de una producción la cual se le revisó el guión 14 veces. Tuvo como 15 directores, 20 guionistas, cambiaron 4 veces el cast y se mantuvo congelada por más de 2 años, y cuando retomó tuvo un parate de un año porque nadie sabía qué hacer con esto. A ver, y si quieren saber el final, les comento que los últimos 4 minutos de la película tal vez sean lo más cercano al avispón verde de toda la película. Y uno de sus puntos más emblemáticos, digámosle, la música característica, solamente la ponen una vez. Bueno, es la música original. La música original. O agarraron la versión esta chota de los Black Eyed Peas. No, es la música original. Bien. Ahora, todo esto, cuando te ponen la música original, sí, y el logo de la avispón verde, sí, si vos no tenés edad para saber lo que es, te aseguro que no entendés una mierda y te parece lo más desubicado de la película. Pero posta, porque te sale la marca del avispón ahí y vos no sabés qué mierda es eso. A ver, bueno, la película dura una mierda porque es larga hasta la mierda. Dura casi 2 horas y son 2 horas dificilísimas de tragar. Y es bueno, la música también es la música característica de la avispón verde. Después, tararara, punto. Nunca más. y como dije antes, es desubicado mal. El director que quedó a cargo después de toda la gama de directores que se fueron cayendo fue Michael Gondry. El sobreviviente fue Michael Gondry. El cual, el trabajo que más le reconozco es Rebobinados. Y de pura referencia porque todavía me la debo. Lo demás no me gusta ni mierda de lo que hizo. A ver, este sujeto maneja un humor muy particular. Para, me parece que encima Rebobinados la estrenaron este año en cine. No, creo que el año pasó. Pero acá no. No es algo... El humor de este tipo no es algo para un público común. Es claro. Esa, claro, es la excusa de los estadounidenses para hacerte entender que si no te hizo gracia es porque sos un inculto y no lo entendiste. Lamentablemente, ese no es el caso. La narrativa de este tipo intenta ser graciosa y ridícula al punto de que es mucho más ridícula que graciosa. Anticipa todos los remates con horas de anticipación y carece del golpe de gracia que detona la broma. Este es el tipo de guión que solamente un gran actor puede salvar. Lamentablemente acá no contamos con ese gran actor. O sea, ¿por qué nadie odia Hunters? Porque estaba Coso, porque estaba Morgan Freeman. Porque la película es una cagada. Y todos dicen, la película es una cagada, pero todos lo dicen por lo bajo porque está Morgan Freeman. Que más o menos hace algo, no la pudo salvar, pero por lo menos la mantiene como película estable. Esto es una mierda. Resumiendo, la película de hacerse se tendría que haber adecuado... Wanted. De hacerse, la película se tendría que haber adecuado más a los tiempos, llevando al personaje a un punto más serio, no cortando su carga de estupidez, pero sí dándole coherencia, porque esto no es para ser un personaje serio, el Avispón Verde. Era muy nice. no le podías dar así una Nolan a esto. O sea, le hubiera quedado mal. Hubiera quedado oscurísimo. No daba. Hubiera quedado como de Spirit, pero bien hecho. Hubiera quedado como el super asesino desalmado. Todo esto sí, eso también lo tengo que aclarar. La película matan gente a cagar. Pero matan gente a cagar. No sé, todavía no entiendo cuál es la excusa de darle a la Avispón Verde su pistola nueva lanzabolitas de humo que te dejan en coma. Si después en el auto tenés metralladoras, misiles y lanzallamas. O sea, no entiendo cuál es tu capacidad. Mantener la paz, no matar por vos mismo. Si después te subías al auto y le tirás misiles a la gente. A ver, aunque... volviendo a lo que es la seriedad del personaje. Vamos a decir que en el punto en el que lo habían dejado, si por lo menos le hubieran hecho una película semi decente, personaje ya se había retirado con honor, y traerlo de esta manera es insultante. No voy a pedir un reboot porque estoy seguro que la van a cagar, pero voy a hacerle un favor y voy a asimilar que esto nunca existió, y de pensar en esa película que en algún momento vi que nunca existió, o de verla en el videoclub donde nunca existo tampoco, la voy a pensar como Zack y Mirias en una porno 2, la última locura de Zack. O un mejor título para la película sería basado en una película de superhéroes bajada de bajo presupuesto llamada Las Increíbles Aventuras de Action Cato. el otro sujeto, Action Cato y el otro sujeto. Pero si dudan de ir al cine, ni muerto. Y 3D no me jodan. Fabriquen el 3D en su mente, porque la mierda de lo que dura acá en la cinta no vale ni la tinta en la que está impresa el boleto que le vende la entrada. Realmente lamentable, una pérdida de 2 horas de mi vida importante y una mancha increíble a uno de los primeros superhéroes de la vida. Esto es una poronga y no quiero que la vea bajo ninguna circunstancia. Y le voy a poner un pirómetro acorde que es: quémela en la hoguera hasta las últimas cenizas. Y si quieren una excusa para que la gente odie a los fans de los cómics, acá con esta y con Jonah Hex ya tienen todas las bases cubiertas. Y estoy seguro que van a hacer un montón de retratadores diciendo que la película está buena y es brillante. Es una mierda la película. Es una obra maestra. Oh, bueno. Vamos con un tema, por favor. Película de mierda. Este es el top 5 de por qué debes escuchar Hobbies y Zombies.

problemas físicos. Vamos con esta sección especial de anime. Guarda que tenés que saber, porque si no se puede llegar a morir mientras le está dando. Vamos con esta sección especial de anime. Y ya que estamos con el tema, al menos el último programa, algo por el tema de San Valentín, vamos a agarrar una serie del montón de esas series medianamente viejas, pero de lo mejor que nos dejó el 2008. Y de los mejores, de uno de los mejores shows románticos que pueden haber. Así que es exagerar, pero es uno de los buenos. Sí, el show es bueno, pero tampoco no sé, no, hasta a mí, para mí no hay muchos que llamen demasiado la atención. Hay buenos, hay bastantes buenos. No hay que confundir los shows que están disfrazados de shonen. Porque muchas veces parece shojo, pero es más shonen que shojo. Sí, anime en cuestión es muy popular. No te iba a nombrar a Buzo Renkin, boludo. Clannad para mí, o sea, para mí es shonen. ¿Por qué? No es shojo. ¿Por qué? Porque está más que nada relacionado del punto de vista del lado del protagonista, del hombre. Sí, y más que nada todo lo que está relacionado con sentimiento está relacionado desde un punto de vista para que el hombre lo disfrute más. No, sufre como un hijo de puta. La primera temporada. No, sufre como un hijo de puta. No. O sea, todo el triángulo así, Air Canon Clana de todo. ¿Sufre como un hijo de puta? Sí. Sufría más los otros personajes que él. No. Posta, pero posta, cosa, le vas a decir que los arcos que basta, la tirada, el único que sufre más que él es el protagonista de Canon. Así, la tirada. De la tirada de esos tres. Se fue a ver la segunda temporada. No, el protagonista de Air sufre más todavía. Bueno, voy a ver la segunda temporada, sí, ahí, sí. Porque. Si no, porque para mí. No, boludo, no. Sufría más las gemelas que él. No. Él solo estaba, no, qué mal que te pasó esto. Y. Sufría por eso, no por el hecho de que él lo bebía en carne propia. No, pobre vida la del flaco, qué groso el flaco. No. A pesar de que tiene todo el problema ese del. Todo en contra tiene. Del problema que no vamos a decir porque si no. Bueno. Como decía, el anime en cuestión es el popular. Es la popular Itazura no Kiss. Digo popular ya que antes de llegar a obtener su versión de anime, recibió tres adaptaciones como drama. Pero antes de entrar en detalle, vamos con la acostumbrada data técnica. Como decía, esta es la adaptación al anime del manga homónimo de Tada Kaoru, que vio su luz en abril del 2008 y que culminó en septiembre con 25 capítulos en total. Y en el 2009, Takeru vio la luz. Lo pisó un auto y fue. Pero antes de llegar, para empalagar los corazones otakus, se dio a conocer por su versión en dorama de TV que se estrenó en Japón en 1996. Sin embargo, en 2005 el país taiwanés adquiere los derechos y saca también su propia versión en dorama, cual tuvo dos temporadas. Y apenas el año pasado salió la versión coreana de Itazura no Kiss, que fue renombrada como Playful Kiss. Ninguno de los tres doramas, ¡Ladrones! Ninguno de los cuatro doramas seguía la línea del. Digamos que distorsionaba bastante la línea del manga. Dentro de todo, de las 5 adaptaciones que hubo. Perdón, de las 6 adaptaciones. No, de las 3 adaptaciones que hubo. Porque tenía la de drama, la de anime y después salió novelas. Y el juego. No sé si había juego. Creo que tiene que haber. De todas, el anime es lo más fiel al manga. Así este manga Nirama nos presenta a la increíble, tenaz y bastante, digamos, demasiado huequita, no sé, hasta si cierto punto. Hasta cierto punto. Aihara Kotoko, que desde el inicio de su joven vida como estudiante de secundaria alta, ha estado enamorada de un chico el cual nunca le habló y seguramente jamás oyó hablar de ella. Y si supiera lo olvidaría y la ignoraría. Le tiraría su mirada destructiva. Concentrando todo su valor y sus sentimientos, Kotoko logra así escribir su primer carta de amor, con la que pretende hacer saber a su amado que existe y sus respectivos sentimientos hacia él. El único inconveniente es que la persona que le gusta no es otro que Irie Naoki, el estudiante número uno del colegio y de Japón. Sumándose a este hecho, algo que, digamos, Kotoko no es de los estudiantes más iluminados, y por eso mismo fue asignada a la clase F en sus 3 años de preparatoria. Si Naoki es el 100, Kotoko es la menos 27. Lo que obviamente le da una fama inútil ante todo el instituto. Lo cual no sé si todos los animes, porque hay algunos que parece que no se cumple lo de las clases. No, pero por lo general, en realidad es universal, o sea, no es del anime. O sea, en realidad es en todas las escuelas. Por lo general, el hijo del doctor, el escribano y el político están en la clase A, y el hijo del churrero está en la clase J. No es así, es limitado. Te acabo de pinchar tu burbuja de realidad, pero la verdad es que es así. Onda que no puede ser mucho después de que estuvieron 3 años y vos sos la peor asquerosidad de la humanidad y te metemos en esta clase porque lo sos. A pesar de todo, decidida a cambiar su suerte, Kotoko entrega la carta, aunque Irie sin siquiera aceptarla de mala gana, responde con un rotundo no me interesa. O no la quiero. Oh, qué bárbaro. Todo está enfrente de todos para que todas la ven y todos dicen, no, mira esta esa clase, esta chica de la clase F que se te quiere declarar a Ehara, que es de la clase A, ¿cómo puede hacer eso? ¿Cómo se atreve? Con lo que obviamente hace que Kotoko se dé cuenta de que Irie no era la persona agradable y kakoi que creía, sino más bien alguien soberbio y despreciable. Pero sí, yo diría que si algo que caracteriza a Irie es soberbio y despreciable. Y su constante cara de constipación emocional. Obviamente que todo esto está más que nada reflejado en el diseño de personaje, que es muy clásico. Va, no tan clásico, pero es bastante... es poco común. Es poco común para la época. Al principio, o sea, bueno, es en 2008, y dices, ¿qué pasa acá? ¿Por qué? Tienen un modo... Se ve raro. Es muy particular la serie entre todas las demás de la salida de esa época. Es un personaje muy destacable, pero que... lo más que te pega es el primer capítulo. Después ya lo vas asimilando. Después ya lo asimilaste, listo. Ya está, te parece normal. Ojo, que después de ver los OVAs de... Los especiales estos cortos de K-On, cualquier cosa te viene bien. Sí, no, sí. Aún así, la derrota no afecta a nuestro protagonista, ya que junto a su padre acaban de terminar la construcción de su nueva casa, la cual recién se acaban de mudar. Están muy orgullosos. Aunque, por cosas locas en el destino, esa misma noche, un terremoto azota la ciudad, haciendo que colapse su hogar con su padre adentro. Debo declarar también que el epicentro del terremoto es la casa de Kotoko, misteriosamente. Como que Dios te odia, ¿sí? Por si no fuera suficiente, las noticias hacen eco de este hecho, recalcando que fue la única vivienda de la zona afectada, por lo que habría sido un terremoto de nivel 2. O sea, posta, un terremoto de nivel 2 solo te tumbaría al puestito de ramen de afuera. Y lo tumba nomás. Es muy increíble la calidad de la casa que acaban de construir. Da un poco de gracia como en el dorama, en la versión japonesa, lo quisieron ser un poco más exagerado y la casa no se derrumba, sino que se quema. Y encima de todo, es en el cumpleaños de Kotoko. Bueno, acá nada más se parte en dos y después se derrumba. Claro que sale el centro de atención por parte por esta tragedia bastante particular. Va a tener su lado bueno, y es que esto no va a pasar por alto, no va a pasar por desapercibido por un ex compañero del padre Kotoko, que por cierto salió ileso. De este modo, ella y su padre son invitados por un tiempo indefinido a la casa del ex compañero, como yo dije, del papá, que raramente se apellida Irie. Podría ser una coincidencia, ya que está bastante lejos de la escuela. Y con lo cual vimos a Kotoko que... Hay mucho Shinichi dando vueltas, sí. A primera vista, el papá de Irie es bastante... Es poco parecido a Irie. Pero al final sí resulta que... Toda la cosa. Estos sucesos afectaron notablemente lo que es el comportamiento habitual de la familia de Naoki, donde el mayor afectado obviamente es un, va a ser obviamente su hermanito menor, Yuki, el cual tuvo que renunciar a sus privilegios de cuarto para que la loca de su mamá arme la habitación de ensueños para la hija que nunca tuvo. Y que ahora inmediatamente va a ocupar Kotoko. El segundo caso importante de la familia es Noriko, como yo recién decía, es la matriarca de la familia, que como contaba está obsesionada con el hecho de que Kotoko viva con ellos, ya que va a poder sentirse como una verdadera madre. Y eso lo recalco porque son palabras textuales. Aunque si hay algo que caracteriza a este personaje es su capacidad para querer documentar todo mediante cualquier medio visual posible. Esta es la típica que tienen 27 álbumes de fotos de cuando tenía 2 meses. Digamos que si lo tenemos que comparar con un personaje, lo compararía con Tomoyo. De... Sí. Porque... En cierto sentido sí, pero no. Siento quitándole lo lésbico. Sí. Llevándolo hacia otro lado. Sí. De este modo vamos a verla siempre con una cámara o alguna filmadora. Pero realmente es un personaje la mamá de Iri. Además de que siempre lo jode ahí. Ya en el último de los casos está el mismísimo Naoki, que gracias al arribo de Kotoko va a alterar completamente sus costumbres de vida, descubriendo lo que significa estudiar, pese a ser el estudiante número uno de Japón, la vergüenza por un pasado que lo atormentará hasta el día de su casamiento, convertirse en el salvador de la escoria del colegio y la existencia de un sentimiento tan común como los celos. Va a pasar mucho tiempo hasta que descubra. Mucho tiempo. Viviendo con esta prota, a lo largo de los primeros capítulos vamos a ver cómo Kotoko no solo va a irrumpir en la vida de Naoki, sino que va a forzarlo extremadamente a aceptar su existencia hasta el punto que va a llegar a respetarla. Mínimamente. Primero el odio. Primero vas a llegar el odio. Además, lo peor de todo es que Naoki tiene esa capacidad de que lee una sola vez o lo escucha una sola vez y lo recuerda para toda la vida. Sí, sí. Así y eso que... funciona en doble sentido también. Sí. Pero no. Además de todo, esto también es el campeón nacional de tenis. Voy a ponerlo en este sentido. Perdonar es fácil cuando te olvidas. Pero no se olvida de nada. ¿Cómo sería de esperarse? Además de todo esto, Kotoko recibe el apoyo de Noriko para que su hijo sea ante el impetuoso amor que contable veces va a ser que fantasee hasta un punto bastante importante. Por supuesto, como buen shoujo que es, va a estar cargado de situaciones que hacen que los personajes principales se acerquen cada vez más, sin dejar de lado los problemas que trae aparejado la repugnante actitud de Naoki ante casi cualquier cosa. Básicamente cualquier muestra de afecto. Y el irrumpir de otros personajes. Creo que el loco sabe lo que es el afecto porque lo leyó en un libro, pero nunca se lo puso a investigar. Digamos que es una especie de Sheldon, pero menos sabelo todo. O sea, él va a contener su sabiduría por el hecho de que le cae mal todo el resto del mundo. Y aparte de esto, también van a irrumpir otros personajes para agregar más variedad de situaciones amorosas y otros, digamos, otras relaciones y un poco más de situaciones a la historia. Pero todo yendo al lado serio, no, ninguna pelotuda del pastelazo. No, tan... digamos, tan fruta no. Muy fruta no. Siempre es demasiado coherente, no, nada del otro mundo. Pero tiene su lado cómico y su lado dramático. El lado dramático lo vamos a ver un poco más avanzado en la trama. Lo vamos a esperar ver grandes problemas al principio. La loca pierde su casa, pero eso no es nada. Eso sí, vamos a ver a Kotoko ir y venir de la casa, ir constantemente. Y encima, siempre lo peor de todo es que puede haber otro hecho totalmente dramático y que puede dejar a la familia devastada, pero no. Cuando se recuperan, bienvenida a Kotoko. Se olvidan de eso y bienvenida a Kotoko. Por otro lado, hay dos grandes factores en Itazura no Kiss, lo que lo hace un muy buen anime. A Pairo solo le va a bastar con que estén a Namizuki, ya de entrada lo voy a decir. El primero es que, a pesar de iniciar como... ¿Que estuviera? No, lo que pasa es que fue de los primeros animes que vi en Namizuki, después vi Nanoha y ya me saturaba un poco. Bueno, como decía, el primero es que a pesar de iniciar como una comedia romántica escolar, la historia no se va a limitar únicamente a lo que es el periodo, a este periodo que de por sí ya es bastante corto. Como decir, uno de los muy limitados casos en donde pasan de este punto. Pero los cuento con una mano de los 400 que se estrenan por año en los años que llevamos de animación japonesa. Los cuento con una mano los que se han atrevido a pasar de este punto. Bueno, como decía, va a pasar este límite, este límite que por lo general es impuesto por el género. Lo cual podría pensarse que es aburrido, pero no, dentro de todo, las mejores partes ya desarrollan después de que terminan la escuela. Además de que le da todo... Es raro ver este tipo de situaciones y cómo se desenvuelven los personajes, ya que está muy poco acostumbrado a ver los personajes ya en una etapa muy adulta. Dejando de lado Dragon Ball, que Goku se dice el mismo pendejo de siempre. Después aparte te cambian todos los personajes y cuando pensás que te estás quedando sin personajes llegan los amigos de por ahí, los compañeros de laburo y esto y lo otro. El segundo es que teniendo 25 capítulos únicamente, cada segundo que transcurre está tan bien llevado que deja la sensación de que la serie va a los palos. Por lo que es constante tener una sensación de qué carajo van a hacer cuando lleguen al siguiente capítulo. Tiene relleno. Un capítulo. Sí, y punto. Solo. Uno solo que encima también está metido en la trama, porque si no... Y te lo dan de relleno porque si no te morís. Pero, en serio, posta, cada segundo que pasa, a veces pasan días, un día entero, dos semanas enteras. Y encima después están los lapsos que pasan años. No sé, aparte tiene un manejo de la narrativa impresionante. En un capítulo pasan millones de cosas, pero millones de cosas. O sea, lo peor es que pasan millones, parece que es largo, pero pasa muy rápido a la vez. Incluso podría haberlo terminado con 13 capítulos y aún así hubiera estado buena. Si lo hubiera terminado con 7... hubiera sido una serie excelente. Hubiera sido una serie excelente y totalmente normal porque hubieran terminado en el 7 todavía estaban en la escuela, creo. Sí. Por eso te digo, hubiera terminado como una serie tan normal y muy buena. La responsable de la historia, como se detalló en un primer momento, es la mangaka Tada Kaoru, siendo este su segundo trabajo. Mangaka Tada, está atada ahí a la izquierda hasta que no termina, no lo soltamos. Como decía, este es su segundo trabajo que alcanza una publicación. Pero tiene incontables trabajos. Tiene varios, por lo menos 15. Casi todos van de lo mismo, de relaciones entre parejas. No importa, pero que lo haga bien. El manga de Itazuna Kiss se publicó de 1991 a 1996. Así que tuvieron tiempo para llevar una buena adaptación. También destaca un poco ese hecho. Al final tuvieron varias pruebas y errores. Logrando así acumular 23 tomos, aunque por desgracia el manga nunca tuvo final, ya que Tada murió de un aneurisma cerebral en 1999. Yo le dije que había visto la luz. Aún así, según cuenta Shiniguro Shikikawa, todavía purula por los pasillos del estudio, que es el esposo de Tada, ella le habría revelado en el año de su fallecimiento el final que tenía preparado para Itazura na Kiss. Era una mísera spoiler. Que supuestamente era el que se ve en el anime. Lo cual no sería muy loco. Pero es increíblemente conveniente. Y que supuestamente creo que también fue adaptado en la versión teatral. Que salió supuestamente cuando todavía se estaba transmitiendo el anime. Que gran spoiler a todo esto. Eso sí que fue un full spoiler. Como director de la serie lo tenemos a Osamu Yamazaki, que dentro de todo no tiene grandes trabajos. Dentro de lo más destacable que está su participación en la serie de TV de Lemon Angel. La OVA de Shin Megami Tensei Tokyo Revelation. Y la OVA de Yotoden. Los más destacables. No tiene casi nada demasiado llamativo ni ningún hit. Tokyo Revelation fue muy bueno. Shin Megami Tensei. No confundas con Tsubasa. Estamos ya sé cuál está. Por eso digo ningún hit. No. Yo la invito a Tokyo Revelation y pensé que era otra cosa. No, tenés razón. Por otro lado está Yasuharu Takanashi, que es encargado de la música. De este hombre sí se puede sacar un número importante de series, como pueden ser las tres temporadas de Kitousen, al menos la primera temporada de Fairy Tail, la vieja serie de Gantz y la música de Duel para la OVA de Halo Legend, entre muchos otros. Muchos otros. Aparte tiene, esta serie tiene una OST impresionante. No sé si tanto. No, es muy bueno. O sea, los temas pasan. Están buenos. Tampoco. Tampoco en ningún momento decae. Pero están buenos igual. No me lo bajaría, pero. Están buenos pues, es porque no te das cuenta, pues. Estás tan metido en la historia que no estás escuchando lo que te lleva. Pero lo que te lleva es bárbaro. Respecto a los seiyus, en el papel de Aihara Kotoko está la inconfundible voz de Nona Mizuki. Que seguro ya la conocerán. Si no lo conocen, hablen conmigo. Son algunos de los trabajos más secundarios. Lanfan, Fullmetal Alchemist Brotherhood, la madre de Jean y Jacqueline Van Gold en Dragon Out the Resonance. Y dentro de todo eso. Tiraste unos secundarios, pero unos secundarios horribles. Además, también, ojo, que en los dos hizo Jean y Jacqueline y la mamá de Jin. Sí, pues, o sea, Lanfan, bueno, está bien, no, más o menos, pero tiraste la madre de Jacqueline, te fuiste al carajo. Encarnando a Noki tenemos a Daisuke Hirakawa, quien es mayormente conocido por ser otro de los grandes personajes malditos o despreciables del anime, como ser Makoto Ito en Cool School Days. Haruma Kawoe en Chocoto Sister. Tajima en el ya reciente High School of the Dead. Va, ya no tan reciente. Para pagar las papas contamos esta vez con la gente de Tokyo Movie Shinja y la gente de TV Asahi. No había grandes cosas, pero resultó un buen producto. Un excelente producto para mi parecer. Terminando con el informe, vuelvo a mencionar que Kitazuna Kiss es muy buena serie. Si no le gusta los yojos a la antigua, no sé si esto es para ustedes, pero si tienen ganas de ver una, si tienen ganas de darle una oportunidad, esto seguro los va a entretener por un buen rato. Obviamente recomendado para los que quieran ver esto en pareja, ya que presta un poco para apretar. Es muy buena. Les va a dar mucho resultado. Ojo que ya después los últimos capítulos veanla. Asegúrense de saber lo que están viendo, porque capaz que si cortan en un punto pueden terminar peleando. Y deja muy en claro que una buena surtida al estilo Hombre de la Mama nunca está de más para calmar las cosas. Realmente no sé por qué Kotoko nunca reaccionó mal ante ese tipo de estímulo. Por supuesto se encuentra paz. Es una típica mujer japonesa que se contiene y después un día cuando estás dormido te acuchilla. O te tira el suma. Por supuesto, se encuentra con su vida en su totalidad y perfectamente en descarga directa. Lo que escucharon antes fue el segundo ending. Shiwase la había hecho en su momento. O Shiwase o Athena no Saint. Uno de los dos lo tiene. Athena no Saint, me acordé. Lo que escuchan antes fue el segundo ending, Jinka yo tomaré, cantado por Asu. Y cerramos la sección con el opening de Itazura Nakis titulado Kimi Meguru Boku, del cantante solista Matohiro Hata. Así que mírenla, porque vale la pena. Nekotokichen. Sayonara, 風の中で Después de ese tema no tan San Valentinesco, cerramos, si te parece. ¿Vos decís que nos mandó un tema San Valentinesco? Un tema poco repimporoteador. Siendo vos, no sé. Ya que no te gusta repimporotear. No sé. Vos no sabés lo que me gusta y lo que no me gusta. Han pasado muchos años de que nos conocemos y todavía no sabés lo que me gusta y lo que no me gusta. Y sé que si yo te la trajera acá, la violaría seguramente. Como mínimo cubriría este salón de blanco y no precisamente de pintura. Programa 28 y edición 135. No, ¿por qué le digo 135? Me parece jugalo, que. Jugalo porque lo ganás. No, que noche te ganas el Kini. Ya no quiero llegar a los 200, parece. Pero, 185. Así que. Antes que nada, vamos a saludar a nuestros sponsors, que son Fibuya Station, que está en Presidenta Roca, el 747, y Procomic, que está en 3 de febrero de 1180, esquina Casimitre. En los dos, y gracias a nuestros carteles, la gente se sigue preguntando, ¿qué es la 156? Yo también. Posta, si no escuchas, no entendés qué carajo es la 156. Bueno, un nuevo cuestionario, ¿qué es la 156? Capaz que en el... Tendríamos que haber hecho algo en el programa 156, pero no daba. No, todavía no se había legalizado la 156. Bueno, terminemos con esto. Como decía nuevamente, felicidades de San Valentín para los emparejados y los parejos. Jaja, si estás solo. O para los que secuestran gente y las adomezan en su patio trasero. donde reparten amor por igual. Tenemos Chicán, tenemos Dorey, tenemos SM. No sé si tenés algo más que decir, además de nuestros medios de comunicación, que son personasekai.blogspot.com y nuestro correo mail, que es personasekai@gmail.com. Comentario extra, comenten qué tal suena este programa con el aparato este que le acabo de encajar el micrófono. Vamos a ver la posibilidad de comprar otro micrófono en lo posible, si no. Breve. Así tenemos dos. Y se mejora la calidad. Y si nos juntamos cuatro, le hacemos un estudio. ¿Para qué te va a gastar si lo robamos a la boluda esta que que lo pone a la consola, los monitores? Sí. Bueno, así cada uno tiene su propio micrófono. No sé qué más debemos decirle. Le quiero hacer el salche a cualquier disposición y tratando de mejorar un poco la web, ya que andan diciendo que por ahí hay virus. En lo posible la traté de arreglar. Así que cualquier cosa avisen, porque si no, no sabemos. A menos a mí me anda. Y si a mí me anda, yo lo tomo que está bien. Y yo no llegué a decirte nada. Yo lo vi dos veces el error. No, ya no cambia, así que. Tratando de ser profesionales. Bueno, hasta la semana que viene, supongo. ¿Qué creo que respiraste en el medio de todo eso? Suena lejano y inalcanzable. Bueno, esto es Pyro, The Dream Breaker. Oscar es amado. Yeah. うるさい、うるさい。